Nos vamos hasta 25 de mayo para conocer las noticias de las últimas horas. Allí estamos con el comisario Gustavo Castelluccio. Buenos días, comisario. Gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, las noticias que tenemos lamentablemente tienen que ver con un trágico hecho ocurrido en el día de ayer aquí en nuestro medio, que ha conmocionado a toda nuestra vecindad, ¿no es cierto?, toda nuestra comunidad. Tiene que ver con un hombre que ha tomado una determinación, ¿no es cierto?, creo yo que un tanto enajenado de sus facultades mentales. Esto ocurrió promediando las 8:30 horas, se toma conocimiento de que en calle 27 entre 202 y 204 de este medio se había producido un hecho en donde también había menores involucrados y heridos. Bueno, las versiones eran en principio de lo más variada, que se podía haber electrocutado a alguno, que había sido un escape de gas y había dos chicos muertos. Bueno, lo cierto es que concurre rápidamente el personal al lugar y logra determinar que se trataba del domicilio del señor Oscar Alfredo Alem, de 46 años de edad, domiciliado en calle 27 entre 202 y 204, y la sorpresa fue mayúscula al encontrarse el personal con un cuadro un tanto macabro, ¿no es cierto?, con el propietario del lugar, el padre de familia, que yacía abatido por un disparo de arma de fuego en el cráneo, dos menores que por el estado en que se encontraban habían estado durmiendo y fueron atacados en esa situación, ya que se encontraban heridos en sus respectivos en sus respectivas camas, ¿no es cierto? Se tratan de Alexandra Micaela Alem, de 8 años de edad, y Maximiliano Nicolás Alem, de 11 años de edad, ambos hijos del primero de los nombrados, de Oscar Alfredo Alem. Bueno, estos chicos se encontraban viviendo con el padre solamente y una hermana mayor, pero hijastra, ¿no es cierto?, de Alem. Habida cuenta que la madre, bueno, por cuestiones propias de la pareja, hacía aproximadamente unos 15 o 20 días que se había ausentado del domicilio, se había logrado establecer que se encontraba en la ciudad de Entre Ríos y no tenía intenciones de regresar a recomponer su familia, bueno, y que tal vez en los próximos días vendría a buscar a los chicos y llevárselos, pero no a recomponer su situación sentimental con Alem, ¿no es cierto? Es lo que se ha podido establecer y lo que puedo comunicar, ¿no es cierto? Bueno, tal vez por esta situación, Alem un tanto enajenado o fuera de lo normal en lo que se refiere a su estado psíquico, tomando un revólver calibre 38, procede a ultimar a sus dos pequeños hijos y luego hace lo propio desarrajándose un disparo en la cabeza. Previamente, con respecto a la otra joven, que no era hija de él, sino de su expareja, de 14 años de edad, le había ordenado hacer un mandado. La chica se ausenta, ¿no es cierto?, del domicilio para dar cumplimiento a la compra que le había ordenado Alem, y en ese interín es cuando procede Alem a llevar adelante este propósito, ¿no es cierto? Claro. Totalmente fuera de lo que una persona normal puede entender, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Alejandra, pobrecita, fallece. Maximiliano Nicolás es internado en el hospital local con una herida muy grave, ¿no es cierto? Una situación crítica. Ya para las 17 horas se prevé un vuelo sanitario, se lleva a cabo de urgencia un vuelo sanitario a la ciudad de La Plata, se lo interna en el Hospital de Niños de La Plata. Desconocemos algún parte actual, ¿no es cierto?, del estado de salud de este niño, pero bueno, realmente, por lo que nos manifestaban los médicos de acá del hospital, era una situación bastante, bastante crítica la de este menor. Bueno, intervino la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de Mercedes, La causa se caratuló suicidio, homicidio y lesiones gravísimas. Claro. Se han llevado a cabo la totalidad de medidas dispuestas por la Fiscalía. Inclusive se hizo presente la doctora Pérez, que pertenece a la ayudantía fiscal de Bragado, ¿no es cierto? Por una cuestión de tiempo y distancia, se acercó la doctora Pérez, que obviamente cumplimenta las diligencias por expresas directivas de la Fiscalía interviniente. Y bueno, y se llevaron a cabo la totalidad de estas diligencias, y bueno, faltan algunas pericias y demás que se van a ir realizando con más tranquilidad, pero bueno, el caso está por demás claro, claro. Lo que ha sucedido. Sí, sí. Bueno, al respecto no tengo más nada que aportar, no sé si me querés sí, hacer alguna sí, pregunta. Gustavo, queríamos saber si había habido algún otro hecho para reportar. Sí, lamentablemente tuvimos un hecho en la sección quinta de este medio. Se trata del señor José Domingo Burguburu, de 72 años de edad, que fue sorprendido promediando las 21 a 30 horas en circunstancias en que se encontraba en dicha quinta. Irrumpen dos personas de sexo masculino, lo agreden físicamente y lo atan de pies y manos y le sustraen 5.000 pesos en efectivo y dos revólveres antiguos. Bueno, estas personas no son reconocidas por Burguburu, a pesar de que iban a cara descubierta. Bueno, lo que nos hace pensar que posiblemente que no sean de este medio. Y bueno, son todas hipótesis investigativas que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Interviene la UFI número 2 y el juzgado garantía número 2 también del Departamento Judicial de Mercedes y se caratuló robo calificado. Comisario, la verdad que no puedo dejar de preguntarle si Oscar Alfredo Alem, quien se suicidara de 46 años, sí, había tenido previamente alguna actitud que llamara la atención de la policía o tenía alguna relación así de haber estado en algún hecho como para que ustedes lo hubieran conocido previamente. No, lamentablemente no teníamos ninguna novedad o ningún indicio de que esta persona se encontraba tan mal, ¿no es cierto? Claro. Psíquicamente, tan desequilibrado, no sabíamos en absoluto. Lo único que teníamos como constancia, había concurrido una prima aquí de la comisaría tiempo atrás a denunciar la ausencia de la señora de Elena, habida cuenta de que se había ausentado de este medio y no se sabía dónde estaba. Bueno, se dio inicio en aquella oportunidad a actuaciones por averiguación de paradero, sí, hasta que se logró determinar, afortunadamente, de que se encontraba en la ciudad de Entre Ríos, sana y salva, con una actual pareja, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todo eso era de conocimiento de Alén, pero evidentemente él siempre estaría pensando en recomponer su situación. Claro, claro. Claro. Es muy posible que al enterarse de que no era así, el ánimo de su expareja se enajenó totalmente y procedió de la manera que procedió. Seguro. Comisario, muy amable, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Gustavo Castelluccio desde 25 de mayo, realmente impresionante lo que sucedió, ¿eh? No, no, ¿qué vamos a agregar? Nada, absolutamente nada. Después, si encendiste la radio un poquito más tarde, vas a tener la nota completa allí en www.la106.com. Es realmente, la verdad, después de lo de Candela, ¿no? Que otra vez paguen el pato los chicos, realmente es difícil de llevar, ¿eh? Difícil de llevar, muy difícil. Ya volvemos.